Ongawa presenta un asunto de derechos humanos. Con motivo del Día Mundial de la Higiene Menstrual, conocemos la historia de Akida y el Váter Fantasma, una radionovela hecha en Castilla y León para sensibilizar sobre higiene menstrual y derecho humano al saneamiento. Tras escuchar el quinto y último capítulo de El Váter Fantasma, nos acompañará Paloma García Moreno, mujer y agricultora de un pequeño municipio de El Bierzo. Desde su experiencia personal y en el movimiento ecologista y feminista de la región, nos acercará a las similitudes entre las historias contadas por Akida y El Váter Fantasma con su experiencia en el mundo rural. ¿Que por qué soy un Váter Fantasma? Muy fácil, porque no estoy. Y cuando no estoy, pasan cosas terribles. Cuando no está, pasan cosas. En exclusiva, El Váter Fantasma y lo que ocurre cuando no hay saneamiento. Tras una experiencia mística, Akida se vuelca en trabajar para que el saneamiento y el agua llegue a toda la comunidad. Primero desde la escuela y con los años desde el Comité de Agua y Saneamiento de la comunidad. No tardará en descubrir que en el comité las mujeres tenían reservado un discreto y segundo plano. Realmente, de eso me di cuenta bastante después, cuando fui un poco mayor. Las mujeres nos ocupábamos básicamente de informar cuando hay un escape o un fallo en la red de agua y saneamiento, y de cobrar las cuotas del consumo de agua, con unas tarifas que se deciden de forma colectiva. Y los hombres... Los hombres se encargan de tomar la mayoría de las decisiones. Es curioso, cuando en el pueblo había que caminar 8 horas para buscar agua, era tarea de las mujeres. Pero cuando al pueblo llegó la financiación internacional y se construyeron grandes tuberías, ya había pasado a ser un tema de los hombres. De entre todos los comités de agua y saneamiento de Tanzania, solo unos pocos tienen mujeres entre los puestos directivos. Tenemos con nosotros al presidente del Comité de Agua y Saneamiento del pueblo de Akida para que nos lo explique. Ellas pueden participar, pero casi nunca las tenemos en cuenta. Y en la decisión y ejecución final no están incluidas. Además, a ellas no les interesan estos temas, algo que nos viene bien para que sigamos tomando nosotros las decisiones importantes. El ámbito privado es cosa de mujeres. Si hay que hablar con el gobierno o las ONG, ya nos ocupamos nosotros. ¿Cuándo empezamos a grabar? No se habrá grabado esto. Hay cosas que se aprenden desde la infancia y son difíciles de cambiar. Pero no se trata solo de quién tiene el poder. Cuando los hombres deciden, se olvidan de la otra mitad de los problemas, de la otra mitad de la población. Todos sufrimos la falta de saneamiento, pero nosotras tenemos problemas específicos. Somos nosotras las que nos encargamos de ir a buscar el agua a kilómetros de distancia, las que faltan a clase cuando tienen la regla, las que se enfrentan a casos de violencia sexual cuando tenemos que salir por la noche a buscar raíces, las que tenemos que cuidar de la familia cuando alguien enferma por falta de higiene. Pero nos hicimos escuchar. Un comentario después de una reunión. Un corro que se convierte en asamblea. Nuestra forma de combatir esta herencia ha sido participar en los comités para darles la vuelta. Organizándonos, presionando y haciendo mucho ruido. Nosotras también podemos hablar, salir al mundo y encontrar apoyos. También podemos hablar directamente con el gobierno. Con el apoyo de la Solidaridad Internacional y con las organizaciones de mujeres, introducimos en la comunidad un programa de higiene menstrual para que la regla deje de ser un tabú. Pero no solo se necesita información. También conseguimos financiación para repartir toallitas limpias en las escuelas, para poner puertas en los baños, iluminar los caminos para hacerlos más seguros y llevar el agua corriente a más escuelas y a más pueblos de la región. Y eso fue solo el principio. Organizaciones de otros países nos ayudaron a formarnos, a gestionar el saneamiento o el acceso al agua. Aprendimos a redactar un proyecto, a hablar directamente con las autoridades del distrito o de la capital. En los talleres y en las reuniones del comité cambió nuestra forma de ver el mundo, de vernos a nosotras mismas, de ver lo que podíamos hacer y lo que podíamos lograr cuando nos poníamos de acuerdo. Esto ya no tiene vuelta atrás. Todo empezó por el agua y las letrinas, pero el cambio se notó en toda la comunidad. las mujeres empezábamos a hablar de lo que antes no se podía, a romper tabúes, a juntarnos con otras, a compartir problemas y buscar soluciones juntas. Así nos sentimos más fuertes. Si podíamos con esto, podríamos con todo. Mi hija ya no tendrá que dedicar buena parte de su vida a ir a buscar agua y no tendrá mis dolores de cuello. Espero que mi nieta no tenga que faltar a la escuela cuando le venga la regla. Akira se convirtió pocos años después en la primera tesorera de un comité de agua y saneamiento de toda la región. Aunque no volvió a encontrarse con el váter fantasma, nunca olvidó esa visión. Con el tiempo y los viajes, Akira entendió qué era eso que había visto aquella noche de delirios, y todo cobró sentido. Ya había cumplido mi misión. Ya me podía marchar, pero no del todo, porque todavía hay millones de personas que no tienen acceso al saneamiento ni al agua. No volví a saber de él, pero no debería estar triste. Nunca olvidaremos al váter fantasma. Tampoco lo que nos pasa a las mujeres y a las niñas cuando no hay saneamiento. El váter fantasma ha sido posible gracias a Eric Gatby como váter fantasma, Elena Gómez como la presentadora, Ramón Ferrer como la madre de Akida y Julia Gas como Akida. Un texto escrito por Martín Cuneo. Montaje y realización Eloy de la Haza. Una producción de Ongawa, con el apoyo de la Junta de Castilla y León. En este último capítulo nos acompaña Paloma, mujer, agricultora, bueno, viticultora, que vives en un pequeño municipio del Bierzo, muy implicada en el movimiento ecologista y feminista de la región del Bierzo. Bienvenida, Paloma, ¿qué tal? Gracias, hola, ¿qué tal? Estamos ya terminando la renovela, ¿no? Y nos damos cuenta del trabajo pendiente y casi diría urgente que existe en el cumplimiento de derechos humanos básicos que además provocan desigualdades sociales de formas muy diversas. En este caso, por ejemplo, pues, como no disponer de una gestión adecuada de la higiene menstrual, de un buen acceso al saneamiento por falta de agua, aumenta las brechas de género, ¿no? Entonces, bueno, esto que parece una realidad que sucede casi como muy alejado de nosotras, pues eso, pensamos que sucede en lugares muy remotos, como Tanzania, que son muy distintos a lo que tenemos muy cerca, ¿no? A 100 kilómetros de nuestra casa, sobre todo en las ciudades, incluso como que nos parece muy distinto de realidades que tenemos en realidad muy cerca, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Paloma? Bueno, has dicho ahí un montón de cosas en la pregunta, ¿no? Yo me quedo con lo que más me llega, ¿no? Yo el otro día también hablando con tu compañero le decía, mira, yo no te puedo dar datos así académicos ni nada de eso, porque si no estaríais entrevistando a otra persona, ¿no? Yo puedo darte datos de vivencia que luego ya pues quien pueda analizarlos un poco para dar credibilidad a lo que nosotras ya intuimos que está pasando, pues podría servir, ¿no? Entonces, en estos asuntos, cómo vivimos la desigualdad en el acceso a muchas cosas, las mujeres, pero concretamente en lo que estáis trabajando vosotros, ¿no? Y hay una desigualdad urbano-rural en un montón de cosas, ¿no? Que ya lo sabemos en España, que hay una desigualdad urbano-rural en un montón de servicios, pero concretamente en el tema del saneamiento se nota de una manera muy cercana, ¿no? Vosotros muchas veces me habéis dicho que lo que nos pasa a veces en las ciudades es que no sabemos de dónde vienen las cosas y a dónde van. Uh-huh. Y pues me refiero a residuos y a cosas de estas, ¿no? Entonces esto aquí se nota un montón, ¿no? El vivir al lado de un río que está contaminado, no porque te vayas a beber ese agua, sino porque está contaminando el suelo, está contaminando los animales, ¿no? Animales que viven con nosotros. Un poco esa desigualdad en el reparto del residuo, ¿no? Pues yo creo que también lo vivimos un poquito más, ¿no? Y más como mujeres, me hablabas también de la higiene menstrual. A mí últimamente me da mucho, o sea, me molesta mucho, por ejemplo, los residuos de los tampas, ¿no? Lo que es plástico, ¿no? O sea, la cantidad de productos de higiene menstrual que vienen con plástico o envueltos en plástico. Tú eso, pues vives en una ciudad y lo echas en una basura y piensas que ya está, pero aquí es que no tenemos, o sea, tenemos muy cerquita esa gestión de los residuos, ¿no? No hay, a lo mejor no tenemos una buena depuradora. Te estoy hablando eso de que estamos en pueblos pequeños, el Bierzo es muy grande, son 52 municipios. Ahí, claro que hay alguna depuradora en todo el Bierzo, claro que sí, pero no en todas partes, ni el nivel que nos gustaría, ¿no? De saneamiento. El tema de las basuras, la recogida de basuras, que, o sea, no te imaginarás que hay municipios en los que no se separa, ¿no? Que no separas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, la higiene menstrual, basuras, saneamiento, está todo muy relacionado también con la salud, ¿no? Y estamos hablando de una localidad, ¿no? Que está cerquísima de una ciudad, ¿no? Como Ponferrada. Sí. O sea, que no estamos hablando de una zona de muy difícil acceso, muy remota, ¿no? O sea, quiere decir que hay comunicaciones fluidas. Sí, bueno, si tienes coche, sí, que ese es otro de los temas de las zonas rurales, ¿no? Tampoco tienes acceso a un transporte público, a lo mejor uno de ida y uno de vuelta al día, por mucho que estés cerca. Y luego tiene una gestión de las cosas, pues que igual sí que se parece a sitios donde trabajáis vosotros, ¿no? Que tienes a lo mejor una cabecera municipal, pues un 5 pueblos, cada uno de 200, 100 y poco. Y entonces, claro, tú tienes sistemas de agua independientes, ¿no? Tienes 5 sistemas de agua, sistemas de saneamiento independiente, el que las tiene, porque muchos tienen solo una fosa séptica común, ¿sabes? En algún municipio tiene solo fosa y punto. Ese es el saneamiento que hay. Y en algunas casas todavía, todavía tienes letrina, ¿eh? O sea, que, y se usa. Entonces, bueno, no está tan alejado, desde luego que no. Pensando concretamente en este tema de la gestión de la higiene menstrual, ya no solo desde la parte del residuo, ¿no? que lo has ilustrado muy bien, sino en todo lo que tiene que ver con la vivencia, ¿no? Cómo la menstruación afecta a la vida de las niñas, de las mujeres. La radionovela nos habla de que, bueno, que es una circunstancia de la vida que al final condiciona la vida de las adolescentes en su aspecto educativo, en la convivencia, en la seguridad. En el ámbito rural sigue siendo, puede tener alguna semejanza, o incluso sí. ¿Cuál es tu propia experiencia, ¿no? personal en todo esto, también como mujer ahí en el Bierzo? Bueno, pues mira, yo el otro día, me alegra que me hagas esta pregunta, porque el otro día escuché un vídeo que tienen, que os lo recomiendo, aprovecho, que lo tienen en Pícara Magazine. Hay una sección de una que se llama Pitu, que justamente tenía un vídeo súper cortito que decía, como lo llamaba, los cosas que nunca te han contado sobre la menstruación, ¿no? Y hay un asunto, aparte de todos los tabúes y todas las cosas de, pues eso, de que todo lo que hay en torno a esto, bueno, hay otra cosa que tiene que ver con el bienestar de las mujeres, ¿no? Con el bienestar de las mujeres a lo largo de todo el ciclo. Es que no te tienes por qué encontrar mal. Y si te encuentras mal es porque está pasando algo y algo que no te están revisando. Y eso tiene que ver también con el acceso a la salud, ¿no? Y yo sé que vosotros trabajáis mucho higiene menstrual desde el enfoque de saneamiento, pero creo que coger esa otra pata desde la salud sexual y reproductiva, que es una de las reivindicaciones de las mujeres de todo el mundo, ¿no? O sea, cómo esto ha estado olvidado del derecho a la salud. Y eso se ve muy bien en que, pues eso, o sea, que mira, incluso esta chica del vídeo este decía, pues es que estamos buscando como una lista de ginecólogas y de médicos y tal que estén a favor de trabajar por el bienestar de las mujeres a lo largo de todo el ciclo, ¿no? Y no es normal, o sea, que eso que debería ser normal porque tiene que ver con tal, pues no es normal. Si no es normal en una zona urbana donde puedes acceder a varios ginecólogos porque los hay, imagínate aquí que no tenemos. Que tú lo que tienes aquí es un consultorio médico que vienen, se turnan los médicos de los pueblos, tienes un horario 2-3 horas, 3 días a la semana y luego ya te tendrán que derivar si quieres al ginecólogo pues para el hospital o... Pues ya se te complica mucho más, ¿no? De manera que una mujer que todavía tiene la menstruación, pues igual puede estar 3 años sin ir a un ginecólogo. Uh-huh. Y eso yo creo que va por ahí también el asunto de esto, ¿no? Más que la parte de tabú, es que yo creo que a nivel de adolescentes y niñas ya lo tienen bastante, yo por lo que veo, ¿no? Aquí en el cole son 6. En este cole son 6. Es un grupo pequeño, qué suerte. Sí, y en el de la cabecera son 14, entonces o sea, es una manera muy, trabajan mucho como familia y tal, y no es tan complicado. Luego en el día a día, pues el acceso a los productos de higiene, ¿no? Te cuento una anécdota que te vas a partir, fui a la farmacia un día a comprar compresas y no tenían y me tuve que llevar un pañal de incontinencia de personas mayores, pero eso tiene que ver con la edad de la... de la población que vive aquí, ¿no? O sea, que, y luego que eso, que no puedes coger los productos más ecológicos o tal, porque vas a coger lo del camión que pase, ¿no? Lo que te tenga. Entonces, en el acceso al tipo de productos que tienes, en el acceso a, pues sí, aquí sí que puedes ir a un baño y siempre va a haber separado baños de hombres y baños de mujeres, ¿no? Eso sí que lo tienes como más sencillo, ¿no? Uh-huh. Tabú es, por ejemplo, en las tareas del campo, ¿no? Dicen que cuando tienes la regla no puedes trabajar en hacer chorizos, por ejemplo. Cosas de esas siguen pasando. Eso sigue pasando. Sí, hay un rollo cultural ahí de que, bueno, pero también porque hay una división sexual del trabajo, ¿no? Entonces hay tareas en el campo que hacen hombres, tareas que hacen las mujeres. Bueno, pues el día que toca hacer los chorizos, mejor que no tengas la regla porque no te van a dejar ponerte en ese lado. Y esas cosas sí, sí que siguen pasando, pero es otra generación, ¿eh? Yo creo que ya, igual que cuando hablabas de lo de las brechas de género, ¿no? Que siempre pensamos en la brecha de la participación, en la brecha del acceso y control de los recursos, en los comités de agua, también me contaba tu compañero, que aquí hay comités también, como en estos sitios, es lo que se llama la Junta de Agua. Pues igual no había participado nadie hace un tiempo, pero ya la gente de 40 años ya sí hay mujeres en cargos de dirección, ¿no? Yo creo que ahí sí que hay un cambio generacional. Uh-huh. Vale, pues es un apunte muy interesante el de complementar este abordaje de la gestión de la higiene menstrual, no solo desde el saneamiento, ¿no? Y su repercusión en los derechos, sino también desde, bueno, dentro de esa repercusión, desde el derecho a la salud. Y cuando estabas hablando, me estaba acordando de, ¿no? De eso, cuando te decía, es que estoy mala, como si la menstruación, ¿no? Estar con la menstruación tiene que equivaler a estar enferma y que lo natural es encontrarte mal. Y bueno, esa necesidad de poder abordarlo desde la salud, con una mirada diferente. Pues nada, muy, muy interesante. Oye, y enlazando con lo que estás diciendo ahora, de que esa participación de las mujeres, ¿no? Que ya empieza a haber en algunos espacios de toma de decisiones, etcétera, pues justo teníamos así la curiosidad, ¿no? De pues según tu experiencia de que has estado en otros contextos y que estás ya hace mucho tiempo en el Bierzo trabajando, emprendiendo, ¿no? Y descubriendo toda una red de espacios donde se toman decisiones, donde fluye la información, etcétera, ¿no? No sé si puedes profundizar un poquito más en eso que decías, ¿no? De que tú ya vas viendo a más mujeres participando en estos espacios. O sea, no sé, desde ese punto de vista más amplio de la igualdad de oportunidades, ¿cómo estás viendo ahora mismo el Bierzo, el entorno en el que tú estás, ¿no? De dónde siguen estando los retos, los huesos, ¿no? ¿Y dónde ves que hay como otras luces, que hay como razones para ser más optimista? Bueno, es complicadillo porque, o sea, empiezo por las sombras, que igual es lo más fácil. Claro, es una zona que desaparece población, ¿no? Entonces la generación que queda no es esa generación que te contaba, que ya sí que a lo mejor ha tenido otras oportunidades, otra educación o que ha tenido otros referentes también, ¿no? En la cultura, en la televisión, en las pelis, yo qué sé, que van cambiando un poco el imaginario. Pues esa otra generación está fuera, Entonces, así en general, eso es uno de los inconvenientes, ¿no? Pero luego lo que... Y luego, bueno, te decía que también el Bierzo también tiene su parte más urbana. Yo te puedo hablar de lo muy rural-rural. Y te diría que eso, que los comités pequeños, por ejemplo, son las juntas vecinales, en distintas organizaciones pequeñas que hay en los pueblos, pues sí que ves, sí que vas viendo, ya te digo, a ese nivel de esa edad, sí que vas viendo gente. Por ejemplo, ahora que tenemos varias asociaciones que nos estamos moviendo para el trabajo así de contraproyectos, contra megaproyectos grandes a nivel energético y tal, pues muchas están en los órganos de decisión, están mujeres, ¿no? Sigue habiendo así como una cosa muy tradicional de señoros, ¿no? A mí eso sí que me llamó mucho la atención cuando me vine para acá, que no fue hace tanto, fue hace como 5 años. Y entonces, claro, yo no estaba acostumbrada y llegar a reuniones y a cosas y que no hubiera gente joven, ¿no? Y que todos fueran señores de pelo blanco. Y eso llama, o sea, falta como así como un poquito de frescura en algunos lugares, ¿no? Que la hay, o sea, que si ahora me oye cualquiera de aquí, igual me dice, tía, ¿cómo te estás pasando? Pero que mi imagen así un poco quizá de caricatura es un poco esa, ¿no? Que algo falta por hacer para que la gente más joven, que la hay, sí que esté ocupando esos espacios, ¿no? Que también, o sea, que no tengan que hacer otra cosa diferente, no sé. No que no tengan que construir alternativas, ¿no? Sino que puedan estar también en esos espacios que ya están formados, entiendo. Sí. Pues nada, así ya para cerrar, Paloma, hay un mensaje, bueno, hay como una... No sé si es una excusa que nos damos muchas veces cuando nos encontramos con desigualdades como todas estas que hemos hablado, ¿no? Esto de los chorizos o de la... Bueno, o sea, cosas que pasan, que legitiman que las mujeres y las niñas tengan un acceso menor y distinto, ¿no? A muchas oportunidades. Y muchas veces se dice, bueno, eso es que es cultural, ¿no? Eso es como que es la costumbre. Y que porque algo es la costumbre, entonces... pues ya es en sí legítimo, ¿no? Y nosotros nos gusta pensar que trabajando desde el enfoque de derechos en cualquier tipo de intervención, cualquier tipo de proceso, sí que hay una manera como de contrapesar esto, ¿no? De cuestionarlo y de crear maneras distintas de estar, de hacer, ¿no? De hombres y mujeres. ¿Tú crees que si se trabajara así como desde ese enfoque de derechos podría estar suponiendo cambios? ¿Podría... daría lugar a dinámicas distintas? Bueno, yo creo que es lo que está haciendo el movimiento feminista, ¿no? El movimiento feminista, en un ejemplo muy claro con el tema de las violencias, aunque parezca que no tenga nada que ver, tiene mucho que ver, ¿no? Lo que está haciendo es deslegitimar una tolerancia a la violencia, y lo que antes no se llamaba violencia, ahora ya se llama violencia, ¿no? Pues esto de las costumbres y de la cultura... Es lo que nosotros vayamos construyendo, ¿no? Entonces yo creo que de ahí hay que aprender mucho del movimiento feminista, porque el movimiento feminista es lo que tiene, el enfoque de derechos, ¿no? Habla de los derechos de las mujeres, de los derechos contra cualquier forma de opresión que se ejerce sobre las mujeres. Pues esto que me cuentas es igual, ¿no? Dices, cualquier costumbre que esté oprimiendo o que esté dejando con menos oportunidades a un grupo de población, mujeres, hombres, rurales, lo que quieras, cualquier costumbre que esté dejando en una situación de derechos pues que no es la que tiene que ser, desde ese enfoque de derechos es desde la manera que se puede defender y avanzar, ¿no? Y hay tanto en esto, de esto, ¿no? Bueno, es que las mujeres no van al bar, o sí, ¿no? O las mujeres no van a los espacios públicos, ¿no? Eso, pues... le estás dejándolas sin la oportunidad a lo mejor de ver un documental que se está poniendo en ese momento, o sin la oportunidad de un montón de cosas, ¿no? Y aparte que lo que hagan también siga teniendo menos valor que lo que hacen los hombres, ¿no? Eso en la división del trabajo aquí se nota un montón, ¿no? También lo comentabais en la radionovela. Sí. Ese derecho a tener... esas labores que son más valoradas social y económicamente, ¿no? Eso se ve muy evidente en la división del trabajo aquí, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí, desde ese enfoque de derechos, de, de esos derechos, bueno, vosotros trabajáis sobre todo el agua y el saneamiento, pero en general a todos, es de la manera que se puede avanzar en esos cambios culturales. Me ha gustado mucho, Paloma, tu mirada apreciativa de las luces, ¿no? De qué cosas sí que están cambiando y que pues, las adolescentes, la participación de las mujeres en determinados espacios, ¿no? El cuestionamiento de todas esas verdades, ¿no? Que parecían inmutables sobre el papel de las mujeres o lo que significan las cosas que nos pasan y que son de anteayer, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era un poco la reflexión que queríamos traer. Estamos muy cerca de las situaciones que viven millones de mujeres y niñas y también estamos muy cerca en las capacidades de cambiarlo, ¿no? Y en la necesidad de mirarlo pues eso, en conjunto, ¿no? Como mujeres, como humanidad, como sociedad que quiere vivir mejor. Así que fenomenal esta conexión entre Tanzania y el Bierzo. Y muchísimas gracias por hacernos aquí un hueco, por compartirnos hasta estas anécdotas, ¿no? Sobre el abastecimiento que tienen las farmacias. Y esperamos verte en la tertulia, que esto lo vamos a contar así como con más gente, ¿no? O sea que... Muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias a vosotros y mucho ánimo en el trabajo. Besito. Un abrazo grande, Paloma. Ondagua, un asunto de derechos humanos. En este capítulo nos ha acompañado Paloma García Moreno, agricultora y participante en el movimiento ecologista y feminista de El Bierzo, con la colaboración de Itziar Rosado, coordinadora del área de ciudadanía de Ondagua. Una producción de Ondagua, con la financiación de la Junta de Castilla y León.